essere un mito con la Gino Flow da dentro pasta e son de corazon. Non te ne basto, come te la faccio, non si l'accion, voglio avere un giorno. Con el cubano clásico místico de mi nación, de adentro la expresión de demolición. Con la munición, sin punta comparación, es un knockout de buena vibración. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Ya tus valores juzgando tus acciones, pues algunas veces no son de las mejores. No lleves leña al monte ni te empapes el llanto. La respuesta está a ti dentro, deja que vuele ese canto. Escucha tus adentros que ya está lo correcto. Tu mala vida tu para estar en acierto. No mires para atrás y no analiza los hechos. El último pasado lo de hoy es cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Lo de adentro no se te puede olvidar, no puedes negar, lo cierto. Con la radio. Lo que te mando.